Nobles patriotas que en las montañas fuiste del pueblo la admiración, cuando escondido entre las cabañas se oía feroz el rugir del cañón. El hombre idiota de malasaña, que fue el temible Luis G. Cartón, tirano fue de malas entrañas, pagaste todo en esta ocasión. De un pueblo junto, la heroica Cuautla, que distinguía tu falsedad. Cuando salvaje bajaste a Huautla, acostumbrado siempre a quemar, que viva Huerta, muera Zapata, decían tus Juanes sin vacilar, que un pueblo junto, esa es la patria, y con tus armas debe ganar. Sin duda tú fuiste para Huerta un hombre raro en esa ocasión. Tuvo razón y noticia cierta, y al sur bajabas sin dilación. Pero Zapata, que estaba alerta, mirando siempre al usurpador, tal vez pensabas que a la revuelta lo acabarías con tu batallón. Una junta en San Pablo Hidalgo, de varios jefes en esa vez, de allí se fueron al Pozo Colorado, donde en un antes era cuartel, estando el jefe y muchos soldados que se encontraban en esa vez. Y allí se fueron para otro lado, donde en un antes yo explicaré. En Chilpancingo, según se dice, los generales se crean rey, que fue Cartón Ponciano Benítez y el conocido Juan Polonés. Y se creían que eran muy felices y que soplaban mayor que un fuey. Y los pelones, esos Benítez, decían: bandidos, vengan a comer buey. Gritaban los pobres Juanes sobre las casas de la ciudad, rompiendo el juego todos iguales. Cartón gritaba con vanidad: muera Zapata, no crean que gane, porque no tiene capacidad. Que viva Huerta, porque él sí sabe regir un pueblo y gobernar. el general Encarnación Díaz. Rumbo a la plaza se dirigió, mientras Vicario veloz corría para salir de la población. Los zapatistas todos decían: alto hay quien vive, solo se oyó. Y ellos decían: viva Chon Díaz, y por engaños así salió. Ya derrotados los cartonistas, el sitio aquel querían romper. Con sus cañones y dinamitas para Acapulco querían correr, pero abusados los zapatistas que se encontraban en esa vez, ya de antemano estaban listas todas las tropas a cometer. Todos corriendo por el camino, haciendo fuego sin descansar, logró la empresa y el cruel destino, y a los traidores debe esperar. Cartón tiraba tras del incendio, se aparapeta en un tecorral. Llegó el instante y llegó el momento que los deudores deben pagar. Ya había pisado según la raya, que en esa guerra preso cayó, cayendo en manos de Ignacio Maya, a quien su espada luego entregó. No crea usted, jefe, que yo me vaya, solo le pido me haga un favor, que entierre a mi hijo que en la campaña hace un momento muerto cayó. Vaya a enterrarlo, Maya le dijo, permiso tiene en esta ocasión, y luego que dé sepulcro a su hijo, vamos a hacer su presentación. Y él al verlo con ojos fijos, luego le dijo, moriré yo. Pobre sepulcro, hoy te prodigo, yo soy tu padre, adiós, hijo, adiós. Mi general, mi alma está muy grata, benevolencia siempre esperé. Yo quiero ver al jefe Zapata, que conocerlo siempre yo ansié. Usted es Cartón, el jefe de Cuautla, mi general, no lo negaré. Pues sepa usted que yo soy Zapata, que por los montes buscaba usted. general quiero me conceda en el momento mi libertad. Quiero ir al pueblo y hasta que pueda pedir más armas y aparentar. Luego yo mismo les haré guerra y con empuje podré ganar. Y cuando sepa que por mí queda la ciudadela y la capital. Está muy bueno lo que usted dice. El nuevo plan que usted pensó, mañana libre lo dejaremos y ya de acuerdo estaré yo. Ya me despido, me voy sereno, muy satisfecho de su razón. General Díaz, llévelo al pueblo. Mañana libre sale cartón. Y ya de acuerdo los generales lo internaron en la prisión. Y él les decía, si son legales, quiero que tengan buena intención. No le hacían caso a sus hablales, pues que él mismo les invocó. Mi centinela, favor de hablarle, dígale al jefe que le hablo yo. Rompió la aurora del nuevo día, en que esperaba salir cartón. Y a sus guardias él les decía, ya no me tengan en la prisión. Si no era cárcel donde existía, estaba lejos de la versión. Y los soldados bien que reían de lo ocurrido en la ocasión. Llegando un jefe con voz muy fuerte, salga usted afuera, señor Cartón. Vamos marchando rumbo al oeste, que así lo exige su situación. Se llegó el punto donde la muerte ya lo esperaba sin dilación, así lo exige su infausta suerte y morirá sin vacilación. Mi general me dijo Zapata que se me diera mi libertad, fue yo ofrecido que por mi patria la vida diera, es la verdad. Pues de antemano traigo una carta que él me ha mandado con brevedad, de que usted muera y que se cumplan las duras leyes de autoridad. Siempre muero, yo ya he cumplido con los deberes de mi misión. Parece al frente y hay 5 tiros para el descanso de su intención. Fórmenle cuadro, vénganse 5. preparen armas sin dilación. Vivan las fuerzas de Chilpancingo, que muera Huerta, también Cartón. El descargue de muchas armas cuando Cartón dejó de existir. También Benítez, muy de mañana, le había tocado ya sucumbir. Hombres que en la campaña se han avanzado todos al fin, les dieron libre en las montañas porque a sus tierras se querían ir. Se vino el jefe para Morelos a ver las fuerzas de su región, y a pocos días quedó Guerrero sin fuerzas de la Federación. Se vino Lea también de miedo, de que decían, ahí viene John. A pocos días quedó Guerrero sin fuerzas de la Federación. Ya me despido, ciudad de Iguala, Cuautla, Morelos, feliz unión. Digan que viva el plan de Ayala y el jefe de la revolución. Que muera Huerta en mala hora, y los que fueron de su opinión. Muera Carranza porque no cumple con los deberes de la revolución.